¿Quieres aprender a orientarte en el cielo? ¿Saber cuál es la estrella polar y localizar el norte? ¿Quieres aprender cómo distinguir una estrella de un planeta? ¿Quieres saber qué son los agujeros negros, cómo comenzó el universo o si es posible la vida fuera de la Tierra? ¿Quieres conocer cuándo serán los próximos eclipses de Sol o de Luna o cuándo podremos volver a ver un cometa en nuestros cielos? Todo esto y mucho más lo tienes en Un Punto Azul, programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio. Y lo hacemos la agrupación astronómica Jerezana Magallanes, que emitimos a través de Frontera Radio en Jerez, de Radio Arcos, emisora municipal en Arcos de la Frontera, y por internet en la plataforma iVox en el canal Un Punto Azul. Os podéis poner en contacto con nosotros a través del correo electrónico unpuntoazul@gmail.com, en Facebook buscando la página Un Punto Azul o en el teléfono 663-312860. Hola, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la radio comunitaria de Jerez de Frontera Radio y también a la emisora municipal de Arcos de la Frontera, de Radio Arcos. Ambas emisoras que compartimos frecuencia, 107.8 para las dos. Cuando uno coge en coche desde Jerez hacia Arco, cuando pasa a Torre Melgarejo, deja de escuchar Frontera Radio y entra Radio Arcos. Y también saludamos a todas las personas que nos escuchan a través de internet en la plataforma iVox. Y a esas 270 personas que nos siguen como verdaderos fans en nuestra página de Facebook. Y bueno, no seríamos nada si nuestros compañeros no aparecieran por aquí como todas las noches, aunque bueno, hemos dicho buenas noches, pero la intemporalidad de internet, pues lo mismo buenos días que buenas tardes. Que decir que estéis pasando buen verano, que estéis pasando buen invierno, que también, ¿eh? Uh-huh. Me comentaban antes desde Argentina que estaban a 7 grados. Avelino, buenas noches. Hola, buenas noches, don Alfonso. ¿Cómo está usted? Pues nada, dispuesto a todo. Pues voy a saludar a los dos compañeros que están hoy aquí y tengo una pregunta para usted. Vaya, hombre, empezamos bien. Es buena, es curiosa, seguro que nunca se la han hecho. Don Manuel Jiménez del Barco. Buenas noches, mañana, tarde. Ahí va. A don Manuel Jiménez, Avelino, ya que lo conoces hace un tiempo. Tadeo, buenas noches. Buenas noches en general. Que tú llevas poquito aquí y no te has dado cuenta. El señor presidente es similar a las estrellas en su espectro. Aunque no tiene que ver con la distancia, pero va cambiando de color conforme va llegando la estación veraniega. Usted ya que lo conoce de hace tiempo. Es verdad, verdad. Empieza a tostarse. Sí. Y cuando está en septiembre, Es como Pelé. Es como Pelé, ¿O no? Sí. Y ya luego, a partir de noviembre, ya empieza a tomar el color caucásico. Es cierto. Vuelve. Si fuera una estrella, volvería a rejuvenecer. Una variable periódica, ¿no? Salvo, hay excepciones y variables independientes que nos trastocan. En los exámenes finales de la UNED, que aquel día no cogió usted color. No. Aquel verano no cogió. Hubo años que el tono blanquecino era eterno. No cogió usted color. Bueno, tono, el moreno fue distinto. Moreno flexo, de luz sí. Día de bombilla en vez de... De bombilla incandescente. De la de antes. De las que daba calor. Afortunadamente llevo unos años tostándome con los UV normales y corrientes. Los estudiantes de ahora estudian con bombillas blancas de estas de bajo consumo, pero usted habrá conocido la bombilla esa. Hombre, que daba calor. Por supuesto, daba calor sí. Auténtico y verdadero. Bueno, yo pasé de las blancas, bueno, tono amarillento normales, a la para estudiar la de luz día, que se llama, ¿no? Exacto. Era más azulona, mucho más cómodo para estudiar. La azul la comprobaba yo, pero daba la misma calor, ¿no? Sí, o incluso más, yo qué sé. Yo me... literalmente me cocía en el escritorio, sí. Recuerdo a un compañero de trabajo, saludos para él a Domingo, si nos escucha, nos escucha a veces, que estudió veterinaria en Córdoba, en julio, con la bombilla. Eso era horrible. Córdoba de España, ¿eh? No Córdoba de Argentina, que en Córdoba Argentina también tiene que hacer calor. ¿Eh? Y pues imagínate en Córdoba, yo juré bandera un 3 de julio allí en la sierra, no te digo nada. Se incorpora a nuestra... Por cierto, Rafael Enríquez de Astrocor todavía no ha pasado por el lugar de vacaciones. En cuanto llegue, supongo que me pegará un toque para que estoy aquí y vamos para hablar de nuestros temas. Además son relaciones interagrupacionales. Sí, estoy deseando verlo porque después de un año sin nada más que leyéndolo por post. Es admirable porque la primera vez que vino lo llamamos a la tele y todo. O sea, el pobre lo alucinó. Sí. Don José Luis Espí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Perdón por la tardanza, se me ha hecho... No se ha notado, no ha llegado a decir usted nada y no se hubiera notado. Pues nada, aquí estamos otra semana más. ¿Y qué? ¿Cómo estamos hablando de...? Bien, primer día de vacaciones, siempre es un día agradable. Estamos hablando del cambio de espectro de color del presidente durante los veranos. Sí, ya va tirando... Va tirando a tostado, como yo digo. La estrella es el corrimiento al rojo. Esa, se ve. Red shift, y él es el corrimiento al marrón. Ahí va. Que poquito a poco... Bueno, tenemos aquí una serie de noticias que contaros. Luego tenemos el cuaderno de campo, que es lo que nos pedía nuestro amigo Juan Luis de Badajoz, que quería cosas así de aficionado más de batalla, también la tendremos. Pero yo quiero hacerle una pregunta a Abelino. Si yo le dijera a usted una palabra, vamos a hacer una especie de brainstorm, una tormenta de ideas. Le voy a hacer una palabra y usted me va a lo primero que se me sale a la mente. Y yo, emulando a nuestro buen amigo Edgar Castro, de si usted es astrónomo, responda, me daré cuenta qué grado de conocimiento de astronomía tiene usted. Si yo le digo la palabra ausonia, ¿usted qué me dice? ¿Ausonia? Sí. Jabón. Ausonia, ¿qué te suena? Ausonia compresa. ¿Qué te suena? Por ejemplo, me la ha quitado de la boca. ¿Tadeo? Nombre femenino, Hacienda Simple. A mí es un hipopótamo, que es la marca de Ausonia. Bueno, pues Ausonia es un asteroide, amigos míos. Ajá. Que bueno. Yo no tenía ni idea de que había muchos. Un asteroide Ausonia. Ausonia. Normalmente suelen ponerle letras y números. Y no pasa. Hay algunos, los más importantes tienen nombre propio. Sí, digo normalmente, claro, sí. Los más gordos. Los más importantes que nunca, nunca te acostarás sin saber una cosa más. Ausonia. Exactamente se llama, es el asteroide 63. Ausonia, que es noticia porque se va a encontrar en oposición con una magnitud de 9,7 y puede ser visto con binoculares, con buenos binoculares y muy buenos y muy buena vista en la constelación de Sagitario. ¿Vale? Ahora yo quiero que ustedes le expliquéis a Tadeo, porque Tadeo no sabe dónde ha entrado. Tadeo lleva con este tres programas. Sí. Cuando lleves 5 tienes el primer examen. Aquí bueno, había, cuando llegue a 5 ya a lo mejor ni me veis. Aquí había, había una chica, Alicia, por cierto, que si nos escucha, que sé que nos escucha, a ver si viene ahora en verano. Ajá, que la sí, teníamos acribilladita. A ver si viene Alicia otra vez. Es verdad, la echamos de menos. La teníamos acribillada con las preguntas. Aunque las preguntas de Alicia también tenían nariz. Sí, sí, uff, me acuerdo. Yo quiero que le expliquéis a Tadeo porque es un ovni. ¿Móvil? Un ovni que se nos ha colado. Eso es un ovni. Eso es lo que... Venga, vamos a bailar, ¿no? Vuelve Michael. Señor, pues, ya te iba a dar. Llegué tarde y no me ha dado tiempo a quitarle perdón. Creí que te ibas a autodestruir en 5 segundos. No. Menos mal que no has escuchado el toco, toc, toco, toc, toco, toc. Ese de aquí. Yo no sé, yo supongo que Tadeo creo que no sabrá lo que es. ¿Tú sabes lo que es una oposición? ¿Lo sabes? Sí. Sí. ¿Y eres capaz de explicarlo? Bueno. Explícalo, a ver. Tan teóricamente no, pero por lo menos un poquito. Bueno, ¿qué entiendes tú por un planeta en oposición? Por oposición se entiende una prueba de preparación a cualquier cargo, una especie de cargo. Sí, pero eso es en el tema legal, te estoy hablando de astronomía. Ah, en astronomía, una oposición. Yo te estoy diciendo que... Porque se te ponga nublado el cielo. Sí, eso también es una oposición. Eso lo tenemos. Una oposición. Es que a pasarlo bien. Sí. Pasa una cosa. Tenemos aquí a Tadeo de aprendiz, ¿eh? Sí. Tiene 15 años, ¿no? Era, ¿no? 15, sí, ¿no? Sí, sí. ¿Y cuándo cumple los 16? En marzo. ¿Te queda todavía? Cuando hablamos de posiciones de astro, pues muchas veces decimos que un astro está en oposición, que está en conjunción, que está en cuadratura. Eso lo dicen más los astrólogos, pero también se entiende. Y luego las conjunciones pueden ser superiores o inferiores, dependiendo si los planetas son interiores o exteriores. Y eso es Lito o Avelino, uno de los dos lo va a explicar ahora perfectamente. No miraros como en los exámenes, ¿eh? Que cuando el profesor pregunta y todos miramos hacia abajo o nos rascamos la uña, no miramos el reloj. Bueno, pues en vista de... ¿Cómo están los profesores? ¿No? La oposición astronómica se comenta que, bueno, se dice oposición, pero no se dice conforme a qué, y es al sol, ¿eh? Es oposición al sol. Entonces, cuando un astro se dice que está en oposición, es que está en el lado opuesto del cielo del sol, que normalmente es la fecha idónea para verlo, porque el sol, aparte de que si está muy cerquita del sol, lo que pasa es que es de día y no se ve, pero aunque esté a 90 grados o más de 90 grados del sol, la fecha idónea para verlo es justo a 180 grados. El sol está en un punto del cielo y en el lado opuesto está ese objeto que puede ser un planeta o puede ser un asteroide o una luna. Entonces, visualmente sería una alineación, exacto, una alineación donde la Tierra está en el centro... A un extremo de la cuerda estaría el sol y al otro extremo de la cuerda estaría el planeta. El planeta en cuestión. Uh-huh. Por ejemplo, con la luna está en oposición cuando es luna llena. Uh-huh. ¿Vale? Tiene al sol justo y se nota ese día de luna llena porque cuando se pone el sol sale la luna por el este. Cuando se pone por el oeste el sol, la luna sale por el este. Y al contrario, cuando amanece, el sol, la luna se está ocultando. ¿Vale? Es justo diametralmente opuesto en el cielo. Después hay tipos, como ha dicho Alfonso, tipos de oposiciones o de conjunción es la posición en el que la Tierra está en un extremo y el objeto y el Sol están en el mismo sentido. O sea, que en el caso, por ejemplo, de la luna, sería luna nueva. Estaría la Tierra, la luna y el Sol. O sea, cuando la Tierra ocupa los extremos, es una conjunción. Y cuando están en medio, es una oposición. La conjunción es la posición menos idónea para ver un objeto, porque tiene el Sol detrás. Entonces, o es de día o es eclipse, en el caso de la luna. Pero si no es la luna, en pura... Tiene el sol delante, delante, ¿no? Detrás de donde tú vas a ver, o sea, detrás. Él está detrás, ¿no? O sea, que están en línea si conforme... Si el planeta es interior, sería así. Claro. Si fuera cualquier otro tipo de estrella o lo que sea, estaría el sol delante, claro. Sí, eso sí. Es que ya después los planetas interiores y exteriores, la conjunción puede ser superior o inferior, porque ya hacen cosas, por ejemplo, Venus tiene un comportamiento diferente a Júpiter, que está por fuera, a la hora de las conjunciones. Y bueno, pues eso, que la oposición al fin y al cabo es... Por eso ha comentado la noticia, es la época idónea para ver un objeto, porque recibimos la mayor luminosidad de ese objeto sin que estorbe el sol. El sol está en el otro lado y no nos estorba, y sin embargo el objeto suele estar más cerca que de costumbre. Por eso, si ese asteroide está en oposición, pues ahora se vería... Pues esa oposición, pero vamos, ese asteroide se ve muy, es muy poquito, ¿eh? O está diciendo de que prismático, prismático y difícil, ¿eh? Además, te digo una cosa, que yo creo que para... ¿Con prismático? Para tú, yo no lo he hecho nunca, pero para observar asteroides, supongo que no vale con mirar un día, sino que aprenderte tú ese fondo de cielo, incluso el dibujo ahí es muy importante... Y ir viendo lo que se va moviendo. Sí. Tener la manera fija de descubrirlo. Porque por el brillo, un asteroide, al ser tan puntual, se la puedes confundir perfectamente con una estrella. Entonces pregunta, no tiene nada característico. Pregunta de ignorante, de las que me podíais expulsar del programa, pero como me expulséis, me harto de reír. O sea que. ¿Los asteroides van por la eclíptica? La mayoría de ellos sí. No todos, pero... La gran mayoría sí, siguen la eclíptica. Hay grupos... En el mismo plano que orbitan los demás planetas. ¿Qué creéis que produjo los asteroides? ¿Cómo? ¿Cuál creéis ustedes que fue el origen de los asteroides? ¿Un ataque de una civilización extraterrestre contra un planeta que se desintegró? Hombre, parece ser que hubo en las primeras etapas del sistema solar, entre comillas, debería de haber un planeta más entre Marte y Júpiter, que no cuajó supongo por efecto de marea de Júpiter, quizá, porque Júpiter es muy grande, atraería con demasiada fuerza o se acercaría demasiado, o era inestable y no llegó a cuajar. Entonces la mayoría de los asteroides principal, los primeros que se descubrieron, los más grandes, Ceres, Palas, ¿no?, Juno, Vesta, todo esto, están ahí en una zona en la que parece ser que, además, por una ley empírica que hay, la ley de Bode, que indica las distancias a las que están los planetas, faltaría una. En la ley hay una... Los planetas están a unas distancias que sigue como una progresión matemática y falta uno. O sea, Marte debería estar más o menos en su sitio, Júpiter está más o menos en su sitio, y entre Marte y Júpiter hay un número de la serie, de esa serie numérica, de una sucesión, y falta. Y en vez de eso, lo que hay es un cinturón de asteroides. Luego, yo creo que blanco y en botella. Sí, pero sigue sin saberse la causa, no sabemos si... No, la causa no se sabe. Si estuvo el planeta y se destruyó o no se llegó a formar. Uh-huh. Porque lo que hay es un montón de ellos. Un montón de escombros en el lugar donde... En el hueco de sitio donde debería haber un planeta. Claro, entonces ese cinturón de asteroides, pues eso, no se sabe a ciencia cierta si fue el planeta que se formó y se destruyó por lo que fuera, o nunca se llegó a formar y han quedado sus escombros dando vuelta orbitando en esa zona. Sí. Algo parecido a lo de los anillos de Saturno. Uh-huh. Los anillos de Saturno es lo mismo que el cinturón de asteroides, pero a escala del sistema de Saturno. Hubo una especie de luna de Saturno que no llegó a formarse y lo que ha dejado es un disco. Y vemos a Saturno con un disco. Que es de lo más común, por lo visto, el sí, tener discos. Sí, el disco. Saturno, sí, Neptuno. Sí. Lo raro es lo nuestro. Urano. Son planetas, los discos los suelen tener planetas grandes, gaseosos y de gran tamaño. Tipo Tierra y Venus y estos no suelen tener, vamos, a no ser que los exoplanetas que se descubran de aquí a unos años, tipo Tierra, se encuentren alguno con anillo, vale. Pero parece coincidir que un planeta grande, gaseoso, presencia de anillo, casi siempre. Júpiter tiene sus anillos, lo que pasa es que... ¿Os acordáis de aquellas imágenes que alguien hizo, inventadas de una Tierra con anillos? ¿Os acordáis de aquellas fotos? Sí, una recreación artística. Estaba chulísimo. Estaba muy, muy bonito. Otro sitio donde hay asteroides, bueno, pedruscos parecidos a asteroides, es el cinturón de Kuiper. Está en las afueras del sistema solar, también en la eclíptica, pero está entre, más allá de Plutón, bueno, entre Neptuno y Plutón, por allí lejos, antes de la nube de Oort, pues por allí hay... A la hora de observar este asteroide, de 9 y pico, has dicho 10. 9 y pico. Pues eso más o menos es el límite que tiene Plutón. Y Plutón está al límite de un C8, de un 8 pulgadas. Se pone con binoculares. Tienen que ser unos prismáticos bonitos. Muy, muy grandes. Porque magnitud ya está al límite de un día un telescopio grandecito. Despejado total. De uno de los nuestros, de aficionados. Bueno, estoy leyendo aquí una noticia que es contradictoria. Tengo un mosquito por aquí dando vueltas. Me queda la duda, ¿no? Mirá, salió esta semana, no sé si la habréis escuchado, se han cumplido los 12.000 días de viaje. ¿De quién? ¿Quién puede llevar 12.000 días viajando? ¿El único objeto que tenemos fuera del sistema solar? Esa es la cuestión. No, pues, la Voyager... La Voyager 2. No, 2. Lleva 12.000 días navegando, ¿no? Y lleva 33 años, fue lanzada el 20 de agosto de 1977 por la NASA. Y está a punto, según leo aquí en una noticia, de salir del sistema solar, de los límites del sistema solar. Y detrás va la Voyager 1, ¿vale? Dice esta noticia que es el objeto situado más lejos de la Tierra fabricado por la persona, por el hombre o por la mujer. No, pero mi duda es si el Pioneer... No debería... La Pioneer fue lanzada antes. La Pioneer 10 llevaba casi... Vamos, era casi el mismo... La Pioneer... La misma misión, vamos. Salir fuera. De hecho, la Voyager 2 iba a ser llamada Mariner 12. Pero lo que sí puede pasar es que la Voyager lo haya adelantado. Es que verá. Porque si la Voyager ha utilizado lo que Carl Sagan en su tiempo hizo, que lo del el efecto tirachina. Te cuento. He dicho que la Voyager salió el 20 de agosto del 77, ¿vale? Y la Pioneer 10 salió el 3 de marzo del 72, 5 años. Y la Pioneer ya perdimos, tanto con la Voyager con la Pioneer, hemos perdido ya el contacto. Sí. El último contacto que se intentó con la Pioneer fue el 2006, pero no se recibió ya respuesta, ¿vale? Sin embargo, dice que en la actualidad, hoy, la nave se dirige hacia la estrella Aldebarán, en la constelación de Tauro, a donde llegará dentro de 1.690.000 años. Yo creo que está más lejos. Pero yo no sé si la primera de estas dos... No iba a hacer un giro. Si la que está más lejos, la Voyager 2, va, por ejemplo, en la dirección de la eclíptica, pues la otra que salió antes, llegado un momento, hace 45 grados, iba y cambió. Aprovechó una aproximación a un planeta. Exacto, o a una luna para hizo hacerle un giro foto, y salió polar. Entonces, al hacer un giro y no seguir en línea recta, es por lo que no está tan lejos como la otra. En el dibujo que en la placa de oro que mandó Carl Sagan, donde iba un hombre y una mujer desnudos saludando, Que tanto polémica tuvo, que si desnudo, que si vestido, que si cogidos de la mano o no cogidos de la mano, porque claro, si lo ponía cogido de la mano, una civilización extraterrestre podía pensar que era un solo organismo. Eso tuvo su historia, ¿no? Luego se puso la posición de la Tierra con respecto a los púlsares conocidos. Los púlsares son como los faros, que también tuvo su polémica, porque era decirle a los extraterrestres malos: estamos aquí, venía a invadirnos. También hubo una polémica, ¿no? Pero hay un dibujo del sistema solar y concretamente se ve salir la nave de la Tierra y pasar entre Júpiter y Saturno y salir, como tú dices, cambiar totalmente de dirección hacia arriba, abajo en el espacio, no hay, ¿no? Pero cambiar totalmente de dirección casi 90 grados, ¿no? Casi 90 grados. Pues yo digo, si yo tiro una pelota por encima de esta mesa y llega a la pared, si yo sin embargo la tiro y a la mitad de la mesa tirara hacia arriba, está más cerca, aunque haya recorrido la misma distancia, está más cerca que la de la pared. Y esa me parece a mí que es giro, la... del frenado, sí, sí. Os pregunto, estas naves llevaban placas solares. Creo que la Pioneer llevaba algo de energía nuclear. Creo. Digo yo, si las naves hubieran movido, se hubieran podido mover por energía nuclear en vez de la solar, ¿tendríamos todavía contacto con ellas? ¿O no? ¿O es que entonces no había tecnología para enviarlo? No sé. Porque habría más el problema, tipo de energía. El problema es que no tienen energía ahora. Claro, no tienen energía, no pueden mandar. Pero si tuvieran energía, con nuclear tendrían energía todavía. De hecho, por ejemplo, un submarino, o sea, un portaavión y un submarino nuclear se llevan el combustible nuclear necesario y no repostan en 10 años para mover un pedazo de transatlántico. O sea, de 10 años. 10 años sin repostar el portaaviones más grande que tiene la flota norteamericana. Porque lleva un reactor nuclear dentro. Claro. Claro. Pues fíjate, imagínate eso a nivel chiquitito, que con una nave, una sonda de estas, es una cosa muy pequeña comparada con esto, pues con unos pocos combustión nuclear sería cientos de años sin repostar, supongo. Y estaría todavía enviándonos... Yo veo el problema técnico en la antena. No en la energía. Tú puedes tener energía de sobra, pero si la antena no es lo suficientemente grande o de ganancia suficiente para que llegue la emisión a donde tiene que llegar, que es la Tierra, a atravesar tantísimos millones de kilómetros y apuntar. Por mucha pila nuclear que tenga, si la antena es mala, tú puedes mandar señales, pero aquí no llegan. La antena debe ser buena también. Y apuntar. Y tener... Pero bueno, eso lo de apuntar se arregla con los giróscopos. Sí, que pero, si pero hay sí. energía para mover la nave de postura con los giróscopos, se alinea bien. Sí, eso es problema energético, espérate, alinearse cómo, bien. ¿Cómo lo alineas? Claro. ¿A quién se lo tiene que decir, no? Tiene que llegar claro. tu señal hasta por eso para... digo que el problema es la antena, porque la antena no es solo para recibir su señal a nosotros, sino para corregir su posición y hacerle cambios. Si la antena, el área de la antena es muy pequeñita, cuando está lejísimo ya puede tener energía la antena. Que por mucho, muy fuerte que le mandamos la señal, si la antena es pequeñita... los problemas lo tenemos en esta radio, ¿no? La potencia de esta radio es limitada. Llega donde tiene que llegar. Pero si la antena fuera de 2 centímetros, es que no llegaba ni dentro de dos bloques, ¿no? A mitad del paseo de las delicias no se escucharía. El tamaño de la antena es también crucial, ¿no? Yo sigo pensando que Carl Sagan tenía razón. Que si queremos saber si hay vida fuera, es escuchar a lo que venga. Otra cosa no podemos hacer, ¿eh? Por lo menos con la tecnología que tenemos. A lo mejor descubrimos otras cosas. Hombre, si no pasa como en Star Trek, ¿no? Que la nave Voyager... ¿Qué era? ¿La nave Voyager 9 o Voyager 10? No sé. Se perdió, la encontró una civilización, se hizo consciente y volvió a su casa para cumplir su misión. O sea, una película, la clásica, Star Trek, la película. Claro. Lo que pasa es que eso es con la tecnología actual, pero si no seguimos probando, no avanzamos en esa tecnología para poder hacer otras cosas en el futuro que sí sean factibles. Es que en realidad, así que hay que seguir probando. Si te paras a pensar, no, no hemos hecho casi nada, ¿eh? Yo creo que se estaba avanzando mucho más con los radiotelescopios, viendo los planetas extrasolares y todas estas cosas, que con las naves. Infinitamente más, claro. No, es que las naves, hace falta el desarrollo de un motor nuevo, que están en ello, el motor iónico, y para aumentar la velocidad. Es que, como tú has dicho ahí, la cantidad de años que hay que esperar para que la Voyager llegue al Aldebarán. Es que esa cantidad de años no la podemos esperar para sacar una fotito de un sistema solar que está aquí al lado, ¿no? Uh-huh. Entonces hay que una nave que vaya más rápido. No digamos a la velocidad de la luz, que tampoco, ¿sabes? Pero que por lo menos un poquito más que las Voyager, sí. Sí, porque que van a unos 50.000 kilómetros por hora o por ahí, me no, parece. Yo, la velocidad de caracol, prácticamente. Sí, sí, claro, para esa distancia. Para esa distancia. Hablando de millones de años en llegar. Bueno, aparte del dinero que cuestan, claro. Vale mucho más que... Hablando de naves, tenemos a la sonda Cassini, que está dando vueltas por Saturno. Sí. Bueno, pues la madrugada del 21 de junio pasado, hacemos esto, el 1 de julio de 2010, pasó otra vez y otra vuelta alrededor de Titán a la altura de 880 kilómetros. O sea, es cerquísima. Eso es menos que un avión. Con lo cual atravesó las capas superiores de la atmósfera de Titán, ya se metió en la atmósfera, y cuenta la noticia, ¿no?, que aunque enrarecida, los científicos detectaron que dichas capas eran más densas de lo esperado. Tuvieron que hacer el doble de correcciones por parte del sistema de propulsión auxiliar de la Cassini, de como estaba hablando antes. Eso es un mérito, ¿eh? O sea, se metió la nave en la atmósfera. Eso le iba a comentar. Y ahora... desde la Tierra, con un joystick, maneja el cacharro, y sabiendo tú que eso vale millones. Con el retardo que tiene de aquí hasta allí. En la señal. Con el retardo, porque eso es como si tuviera una venda a los ojos. Y el muchacho que esté tocando, sabiendo que tiene millones y millones de dólares, y que Obama le puede llamar si se equivoca. O sea, que es una responsabilidad muy grande. Es que casi se podía posar de paso. Hombre, no se va a posar porque no está preparado para ello, ¿no? Pero que por distancia ya le daría igual, vamos. Dice que yo me sigo maravillando en eso, vamos, de que la proximidad mejoraría, ajá, la sensibilidad del magnetómetro que lleva dentro, que está buscando la presencia de un campo magnético sin la interferencia de Saturno. ¿Y qué interés tiene que Titán tenga un campo magnético? Hay artículos que yo he leído que... Pregunta. Que para que un plan... Porque en Titán lo que se está buscando es... indicios de vida. Indicios de vida, ¿eh? Indicios de vida. Y por lo visto hay otros artículos que alinean en la existencia de un campo magnético a la presencia de vida. Sí. Que dice que no es que sea necesario, pero que favorece. Entonces... Claro. Es otra cosa a buscar, aparte de moléculas basadas en el metano o lagos de metano, no sé qué, pues ya de paso se lleva un magnetómetro, que es un aparato que podrá ser pequeñito a esa escala y hacer unas mediciones, y ya de paso pues saber si ahí tiene campo magnético. Y es problemático porque, lo estás comentando, Saturno, los planetas gigantes tienen un campo magnético enorme. Entonces... si interfieren con el del propio de Titán, pues entonces ya... Cuando yo levanto el dedo, es que le voy a hacer... No, habla tú, pero voy sí, a hacer una pregunta chunga. Que Titán era, según creo, el para muchos científicos, el más habitable, digamos, de las lunas, de los cuerpos que forman el sistema solar que no sea la Tierra. Entonces, por eso tiene tanto interés... Sí, sí. No es solo buscar indicios de agua, de resto de vida, como en Marte, como en la Luna, sino que en un futuro lejano quizá Titán sería el objetivo a colonizar. Me parece. Pregunta de ignorante y hacemos ya una pausita musical. Ajá. están investigando si hay campo magnético en Titán. ¿Sería posible la vida en la Tierra si no tuviéramos campo magnético? No te lo sabría contestar, pero pues que no creo sé. Que sí. Posible, creo posible que la vida posiblemente sí, pero con tal como la conocemos, no. Pues además, brújula no tendría. Está muy influenciada, o sea, la vida está muy influenciada por el campo magnético de la Tierra. Por ejemplo, con las aves, ahora que te callo. Las aves, muchos animales están influenciadas por el campo magnético. Yo creo que sí podría haber vida dándose las condiciones necesarias, pero no sería tal cual la conoceríamos. Uh-huh. Habría algunos cambios en especies, en cosas. Uh-huh. Es bastante importante. Y nuestras tecnologías. Exactamente. Los sistemas de navegación, por ejemplo. Por ejemplo. Uh-huh. Pregunta de otra de imbéciles que yo hago, de no saber. El campo magnético implica que la Tierra es como si fuera un imán, donde tiene su polo norte magnético, su polo sur magnético. Que no coinciden con el polo norte geográfico. Justo los contrarios. Pero cambian de vez en cuando. Mi pregunta es, ¿cuándo cambia? ¿Qué cambia de golpe? Sí, cambia más o menos sí, de golpe. O tarda 3 o 4 días en cambiar. Son cambios largos en el tiempo, pero el cambio comparado con las épocas en las que son estables los campos magnéticos es muy rápido. Uh-huh. O sea, el cambio a escala de años puede decir, no, pues lento. No, pero es que es estable durante tantísimos miles de años que el cambio que se hace, no te puedo decir en las inversiones cuánto ha sido, pero sí que son rápidas, eso sí me acuerdo. Son relativamente rápidas. Y ha habido varias inversiones en la Tierra. Unas cuantas, eso lo utilizan mucho los paleontólogos y demás, ¿verdad? Sí. Sí. El Matuyama, el Jaramillo, el Bruns, lo utilizan los que estudian arqueología, sí. Porque cuando se da un cambio de polo magnético, pues las virutas de hierro y tal, se orientan para otro lado. Entonces, sí. Según cómo estén orientadas en los restos arqueológicos que se encuentre, pues lo puede incardinar en un periodo magnético, en el periodo Matuyama, en el periodo Brun. Y por ahí datan. No es una datación única, habrá que acompañarla con otro tipo de dataciones complementarias, pero es uno de los sistemas de datación precisamente por la estabilidad del periodo. O pruebas de control con las típicas del carbono 14 o la de los radioactivos, pues si la de las estas de inversión cuadra con lo que dicen las otras, pues... Más precisión en la medida. Claro. Sí. Bueno, pues hacemos una pausita, ¿vale? Señor Speed, ¿le gusta a usted la flauta mágica? Me gusta mucho. Tengo una hija flautista. ¿Y mágica? Mágica a veces. Habéis enterado. Esto no tiene nada que ver. No tiene nada que ver con astronomía. Pero, ¿qué cosas pasan? ¿Habéis enterado que ha dimitido el alcalde de Benamahoma? Ah, pues no. No. Pues os cuento lo que ha pasado. Resulta que, digo, por hasta. Bueno, ya analizamos. Benamahoma, un pueblecillo pedáneo de Grazalema. Pueblo instruido astronómicamente por esta agrupación. ¿Eh? Y Benamahoma fuimos alguna que otra vez allí. Sí, fui, sí, ¿te acuerdas? Hemos ido. Bueno, pues resulta que el alcalde pedáneo de allí, la semana pasada se inauguró el Parque de la Memoria o algo así, porque en aquella zona mataron mucha gente durante la Guerra Civil, ¿no? Entonces hay muchas fosas y, claro, el problema que hay de localizar el cuerpo, al final han decidido hacer un parque y dejarle de homenaje, ¿no? Muy bien, hasta ahí, pues estupendo, ¿no? Y ahora a este hombre no se le ocurre otra cosa que llamar a una maga blanca, una señora que hace magia blanca, para purificar los terrenos y que los espíritus no sufran y tal, ¿no? No sé si se ha hecho con dinero público o no se ha hecho con dinero público. El caso algo del ayuntamiento se habrá hecho con dinero público. No lo sé. Digo, o sea, no lo sé. El caso es que los familiares, pues, hombre, se han ofendido un poco, ¿no? Al final el hombre ha dimitido. A veces la magia tiene esas cosas. Pero por cierto, hablando de magia. Me sorprendía que un periódico lo criticara. Ajá. Cuando el periódico coge mucho dinero con los anuncios de magia. Claro. Y todas las televisiones por la noche, que si ponéis la TDT por la noche. todo es lo mismo, ¿eh? Tarot, si no es tarot. Y los pueblos, como el de Benamagoma, así medio aislado, ahí en las montañas, son muy dados a eso también. Lo que me extraña es que se hayan ofendido tanta gente hasta el punto de dimitir por eso el alcalde, porque como te digo, los pueblos son muy dados a eso. No a la magia blanca en concreto, sino, no sé, a la... Superchería un poco, ¿no? Sí. Sí, pero... Tienen un universo más mágico que el de la ciudad, ¿no? Por cierto, hablando de visionarios y de evidencia, el único que aceptó la porra la semana pasada fui yo. Ah, que sí. Hombre, yo me acuerdo. ¿No? Yo no quería decirle. Yo también dije 2-3 y acepté también. Yo dije 2-1 y ya está, eso es lo que... Ahora hay que decir para el sábado. Para el sábado hay que decir, pero es al final. Es al final lo decimos. Dice, jugamos contra Paraguay. ¿De para qué? Paraguay. Paraguay. Y chiste. Paraguay. Pues ten en cuenta que nos escuchan desde Paraguay. Un abrazo para todos los paraguayos. Que ganen ellos o ganemos nosotros. El caso es que en el Mundial se habla español. Exactamente. Y eso es lo que importa. Y ojalá que la final se hable español. Todavía queda Argentina. Yo creo que sí. Argentina, como tú dices, está ahí. Está muy fuerte. Brasil, que Brasil, es portugués. Brasil, no es también. Español, es portugués, pero puede que también esté. Un poquito más latino. Vámonos con la flauta mágica y ahora venimos, venga, ¿vale? Venga, la flauta mágica de Wolfgang Amadeus Mozart. estamos aquí, Un Punto Azul, programa de astronomía, de ciencias del espacio, de astronáutica, que hacemos en Fronteras Radio en Jerez y en Radio Arcos, emisora municipal. Arcos de la Frontera, que posiblemente, y no es porque uno lleve sangre arcense, sea uno de los pueblos más bonitos, no de España, sino del mundo, ¿eh? No sé si mis compañeros, que no son de Arcos, mi abuelo era de Arcos, Arcos, lo conocéis, ¿no? Claro, sí, he dicho claro. Que posiblemente sea uno de los pueblos más bonitos, no de España, sino del mundo, ¿eh? Sí, sí, sí, la verdad que sí. Es una delicia ir a Arcos, ahora en verano un fresquito, que para qué te digo, en el Arcos antiguo, en el casco antiguo, claro, de Arcos, o el lago. Subir arriba y perderte por las calles antiguas, porque eso abajo la verdad hay, que no... Hay una calle que se llama la Cuesta de los Perros, o la Cuesta del Perro, que yo no sé por qué se llamará así. Yo tenía un profesor que era Pérez Recordán, era de Arcense, historia, el cronista oficial, oficial de Arcos, y las clases de este hombre eran... daba 10 minutos de la materia y el resto hablar de Arcos, ¿no? Y se te caía la baba escuchando a este hombre. Y posiblemente en sus libros lo cuente, ¿no? Y esa Cuesta de los Perros, le ponen un pasamano a la calle, porque es que tú llegas arriba con la lengua afuera. Yo no sé por qué se llamará eso de los perros. Serían que los perros morirían subiendo la cuesta. Sería porque llegas con la lengua afuera como los perros. Hay un libro de Pérez Recordar muy gracioso. Saludamos a la gente que trabaja en el Hotel Marqués de Torresoto, que son amigos nuestros, y en ese hotel cuenta la historia que los antiguos dueños, ¿no?, se creían emparentados con la Virgen María, así como te lo digo. Ten en cuenta que eso viene de la época de los duques de Medina Sidonia, cuando todo esto fue repartido por los reyes católicos, toda esa historia, ¿no? Y tanto se sentían familiares de la Virgen María que cuando rezaban el Ave María, Dios te salve María, llena eres de gracia, ¿no? Decían, Dios te salve María, prima y pariente nuestra, llena eres de gracia. Escucha, en serio, ¿eh? Se lo escribió Pérez Recordán en un libro, no se me olvida. Lo que somos, pues yo he visitado Arcos una vez, siendo cicerone Pérez Recordán, y explicándonos las calles y las cosas. Muy, muy, vamos, fantástico. Y a mí Pérez Recordán, que vivía en la calle Corredera, cerquita, un rinconcito para abajo. Uh-huh. Arcos es una maravilla. Si vamos en Navidades, ¿para qué te digo? Cuando hacen lo del Belén, eso es increíble. Bueno, después de todos estos piropos a Arcos, que se lo merecen, no solo Arcos, sino todo lo que nos escuchan alrededor, toda la Sierra de Cádiz. Mira, Mahoma, hemos dado un palito al alcalde del pobre, al ex alcalde. Nos vamos con la revista de prensa, como los informativos de... Vayamos con la revista de prensa. Tenemos dos revistas, pero... yo es que viendo a Tadeo recuerdo mi edad, mis 15 años, cuando no había internet, y entonces las revistas, por lo menos en mi caso, fueron muy importantes para la ciencia, ¿no? Para introducirme en la ciencia y sacarme de la zona oscura, porque compraba dos revistas. Yo. Es muy interesante. Sí. Ay. Esa la compraba. Claro. Y la otra, que es que mi biografía quedaría manchada, si lo digo. Eso estoy hablando de mi tipo, tengo 17 años, que cuando entré yo en la mili, tú te vas a librar de la mili, suerte tienes. Qué pena. ¿Pena? ¿Te gusta? Hombre, un poco de ejercicio no viene mal, ¿no? Para refrescar la mente. Y más de uno le necesita, ¿eh? Un buen palo ahí corriendo todo el día, no veas. Con una mochila de 50 kilos. 20 meses, te metía como un tuyo, 20 meses. Eso sí, yo tampoco voy a entrar, ¿eh? Qué pena, pero que tampoco es que me interese. Pues comprábamos revistas, yo compraba el Muy Interesante y compraba el Más Allá. Te lo iba a decir, digo, seguro que era el Más Allá. Del doctor Jiménez del Oso. Oye, se vendían como churros en aquel tiempo. Y además Muy Interesante sobrevive hoy, todavía está. Está en internet, tiene su grupo en Facebook. Y de Muy Interesante yo aprendí mucho. No era sensacionalista, la verdad, ¿eh? Bueno, no, sí. Eran artículos científicos para, digamos, para el gran público. Digamos, no es falto de seriedad la información que da. Exacto. La información es correcta, pero sí es sensacionalista. En las maneras de las portadas y la portada y... Pero hubo revistas que intentaron hacer la competencia. Quiero recordar Conocer. Y no, una revista se llamaba Conocer en un universo y no pudo. Había otra que se llamaba Algo. Algo. Yo llegué a comprarle también. Algo sacó una vez un póster del cielo norte, pero fluorescente. Era chulísimo. Lo tenía en mi cuarto, yo veía la estrella de noche, ¿no? Pero también cayó. Y muy interesante, ha resistido, ¿no? Sí. Y ya luego, más allá. Lo ampliado, porque hay muy interesantes, sí, Junior. Es verdad. Para chavales más jovencitos. Hay muy interesantes Junior. Sacaron también la colección de libros muy interesantes. Hay muy historia, por ejemplo. También. Hay muy de historia. Sí, sí. Hay varios. Y luego, esto es personal lo que estoy contando. No, uno no debe ser autobombo. Yo seguí leyendo, muy interesante, y más allá. Entonces, cuando murió el doctor Jiménez del Oso, yo escuchaba. Creo que era Onda Cero, mira Lito, porque Lito también estuvo en la parte oscura. Y con el profesor Germán de Argumosa. Y digo yo pensaba, yo con mi lógica de mí mismo, ¿no? Digo, cuando muera el doctor Jiménez del Oso, este tío sale hablando por una psicofonía, porque es lo propio, ¿no? Porque se ha llevado toda su vida haciendo psicofonía, sí. Cuando muera, y no. Bueno, hay que darle tiempo. Porque pasa un montón. Está ensayando. Entonces me decepcionó bastante, ¿no? Y digo, está ensayando, dice. Y entonces digo, voy a decidir coger por el camino blanco de la ciencia, ¿no? Como Gandalf, que hizo. Exacto, como Gandalf. Cogió el camino blanco. Y ya la UNED, de esta manera, Jiménez del Oso era hasta entrañable. Sí, era entrañable. A mí siempre me cayó muy bien. Era en temas. Para psicología y demás, era como un rodillo de la fuente. Sí, exacto. Sí, ha hecho una comparación muy buena. Un tono de voz. Exacto, era particular. Y todos veíamos sus programas. No era histriónico, no era un JJ Benítez, no sé, otro tipo de gente así. Además, siempre hablaba de lo mismo: de los fantasmas, de los espíritus, de las pistas de Nazca, del Triángulo de las Bermudas, también. De las hermanas Fox, que eran las fundadoras de. Y es que mi hermana me compró la pobre. Una colección de, de libros. Yo también la leí en su día, también, esa colección. ¿No? Tú también, ¿no? Sí. Los fantasmas, los espectros, yo qué sé. Y uno pues se lo creía, ¿no? Yo luego cogí el camino blanco, con el muy interesante, hasta que la UNED me cogió por los pelos y me metió en el investigación y ciencia. Claro. Y en el otro que era la recherche. Sí, de... Mundo científico. Mundo científico. La traducción de la research en que investigación francés. Y ciencia ya es durillo, ¿eh? Sí, es durillo. Lo que pasa es que investigación y ciencia son artículos ya de universitarios y de texto. Lo que pasa es que investigación y ciencia, por ejemplo, tú coges, tengo mucho de astronomía que más o menos tú lo lees, te enteras. O de psicología te enteras, pero bueno, te habla de ingeniería y no te enteras de nada. Sí. O sea, es un tema que tú vayas dominando algo, ¿eh? Sí. Si no te aburres. Hombre, menos mal que como es una revista entera, trata muchos temas, pues puedes decir, bueno, voy a leer esto que me enteraré de algo. Yo es que la compré una vez, Lito estaba suscrito, ¿no? Yo estaba suscrito y he estado desde el. Vamos a ver si me acuerdo. 80, está cerca de 8 o 9 años suscrito, ¿eh? Uh-huh. Y ya apareció las temáticas de astronomía solo. Uh-huh. Cada vez leían menos artículos, eran caras para la época. Sí, caras. Y yo veía, digo, ¿a cuánto me sale el artículo? O sea, yo compro la revista, estoy suscrito, me vale y me leo un artículo. Si a lo mejor me daba tiempo a leer, me pillaba en la época dura de estudiar, los últimos años de carrera. Y lo vi que estaba perdiendo el dinero. Digo, papá, leerme 3 páginas. Me compro especiales de astronomía. Y desde entonces me borré de investigación y ciencia. Y una vez leí, ya me he ido al Sky. Leí en una página web que todos los artículos de investigación y ciencia estaban colgados en las redes P&P, como se diga, P&P, ¿no? De Moodle, todas estas cosas. Uh-huh. Pero como eso es ilegal, pues yo no lo he tocado ni lo he mirado. ¿Vale? Pero que eso no se puede hacer. No se puede. No se puede bajar esa cosa. No se debe. No se debe ni se puede. Yo creo que eso ya ni existe. Sí se puede, porque yo anoche. No, tú digas, no digas. No digas, pues te van a detener. Corta. El caso es que nos vamos a dedicar ahora a las revistas de astronomía. Ahora mismo las que existen es la Tribuna de Astronomía. Que ya no se llama tribuna, ¿eh? Para mí el tribuna de astronomía se llama astronomía. Toda la vida ha sido ya es astronomía. Y cuesta decir nada más que astronomía. Sí. Pero ¿o no te sale de tribuna? Sí, sí, sí, a mí siempre me sale de tribuna. ¿Has leído el tribuna? Sí. De siempre, la que conocimos al principio. Sí. Y el Skyhunt Telescope, que es americana. Reconozco, os voy a decir una cosa que me impresionó. Cuando yo me aficioné a la astronomía, en solitario, lo llevaba cuando estaba uno en el armario encerrado, ¿no? En aquel tiempo que nadie conocía a nadie todos hemos pasado por esa etapa, ¿no? Me acuerdo que mi madre me llevó a comprarme los Reyes. Entonces ya yo había descubierto ya lo de los Reyes, tú lo sabes, ¿no? Sí, tranquilo, no te preocupes. Si son tres, viene. Aquí dedicamos programa a los Reyes Magos también, ¿eh? Y me acuerdo que me llevó a la librería alternativa donde estaba Rosa Roy en su tiempo, estuvo en la calle Armas de Jerez y luego en la plaza de la Arena, ¿no? Uh-huh. Y entonces pues mi madre me compró quería que yo me comprara un libro de astronomía. Y el libro que compré fue la guía de los planetas, la guía de las estrellas y los planetas de Donald H. Menzel. Estaba ese libro y estaba el de Comillas, pero me compré el manual. Y me acuerdo que me dijo el hombre que ese libro es muy gordo para el niño. Y dice mi madre, ¿ustedes al niño? Que ya el niño hará con el libro lo que le parezca. Pues me llevo la mitad. No, que no me digo, ya, mi madre ya me conocía, que yo esas cosas me gustaban, ¿no? La verdad que el libro era duro, para 12 o 13 años yo tenía. Pero recuerdo que al final hacía mucha referencia a la Skyhunt Telescope, que para mí eso era impensable, que yo pudiera comprar una revista de esa, ¿no? Uh-huh. Y ya cuando me metí en la agrupación, había le digo, mira la revista. ¿Skyhunt Telescope? Skyhunt Telescope, la que decía este hombre. Y la verdad que es buena revista, ¿eh? Sí. Y de ella vamos a hablar. Normalmente aquí la compráis ustedes. Compramos el Tribuna, que se encuentra en cualquier kiosco. No en cualquiera, pero en los principales, pero leeros, no es difícil, sí, vamos, encontrarlo. Por ejemplo, en Hipercor lo hay. Sí. Y en Carrefour lo hay. En Hipercor, en Carrefour, en la Porvera y en Villamarta. Villamarta, con nuestro compañero Joaquín Naranjo. Pues un saludo para él, ¿eh? Y el Skyhunt Telescope también lo han vendido en kioscos, pero creo que lo mejor es suscribirse y pedirlo, ¿no? Sí. Así te aseguras que llega y, bueno, que no es tan fácil de encontrar como... Sí. Y además que hay que tener la paciencia para leerlo porque está en inglés. O sea que... De astronomía está en español y si uno está inscrito en una agrupación astronómica te hacen descuento. ¿Ah, sí? ¿Sí? Aprovecho para decirlo. Ah, pero no lo sabía. ¿Un descuento de cuánto? Bueno, no lo sé, pero... A ver, eso aquí no se lo compra en el kiosco, sino si te suscribes anualmente. Claro. Ah, claro. Si te suscribes anualmente. Precio de la suscripción, tanto. Y entonces le envías un certificado, digamos, del secretario de tu agrupación, sellado de que pertenece a la agrupación. Claro, y entonces te aplican el descuento. Tú a ti mismo te emites exacto. Me ha quedado un poco raro, pero yo lo voy a hacer. Bueno, pues tú que tienes en tus manos el Tribuna, os pregunto, ¿es un nivel alto como por ejemplo para que Tadeo lo compre? Que no quiere comprarlo. Yo creo que no es tan alto. El Sky no, yo diría que no. No. Que no, de momento no, no mucho, se aventure. Más... ¿Y el Tribuna? Es que ahí el único problema es que está en inglés. Ese es el problema. Tiene un inconveniente muy grande. Que el inglés ha publicidad por un tubo. Hay muchas ventanas de venta de telescopio. Pero quitando eso, lo que queda es muchísimo mejor. Lo que pasa que está en inglés. O sea, merece la pena aguantar la publicidad que tiene. Hay muchos artículos en Skyhunt Telescope que son de puro aficionado. Quiere decir que tú lo lees para después poner en práctica una observación de una serie de galaxias o te explica cómo hacer una fotografía a tal cosa. O sea, es muy de aficionado. De lo que que te gusta leer como aficionado, para después irte con tu telescopio e intentar hacer lo mismo o imitarlo, ¿no? Y el Tribuna es distinto. Y el Tribuna, sí, tiene de las dos partes. Tiene de las dos partes. Científicos, escritos por astrofísicos, sí, o por gente que investiga. Pero también tiene su parte de aficionados también, ¿eh? Sí, sí, sí. Con imágenes muy bonitas, ¿no? Yo que no he tenido, hasta que me metí en la agrupación, digamos, mucho contacto con la ciencia, y yo no le encuentro mucha dificultad. Algunas cosas. algunas cosas, pero pocas. Los de astrobiología, pues me superan, ¿no? Pero después tiene muchas cosas también para aficionados, ¿eh? Que, quiero decir que alguien que no sepa nada, los chicos de instituto se meten y como mínimo el 50% o más de la revista no tienen problema. Y el resto, pues como todo, es con el tiempo. Al principio no te enteras de mucho, el resto, y con el tiempo vas cogiendo, insensiblemente vas aprendiendo y después ya, pues casi todo. Y yo ahora. No es como un artículo de investigación y ciencia, que suelen ser más. Sí, eso son ya palabras mayores. Bueno, pues si quieres, nos cuenta el Tribuna de. Un momento, era costumbre que julio y agosto vinieran juntos, ¿no? ¿Cómo? Sí, sí. Vienen juntos, julio y agosto. Pero este es el de junio. Todavía. Es que ahora, es que como tardaban en salir, pues las efemérides que te da del mes y eso, pues si te llevaba la revista el 15 del mes, pues la mitad te la habías perdido. Entonces han hecho un sistema de que te lo adelantan, lo del mes que viene y tal. En y entonces, el mes de julio este sale en junio, de agosto, ¿no? Exacto, digamos. Sale hasta mitad de julio. Entonces, el siguiente número sí será el de julio y agosto. Es doble. Este es el de junio. Lo que pasa es que te sirve hasta mitad de julio. Y entonces, pues cuéntanos, descríbenos la revista. Los artículos así centrales. Yo he visto, por ejemplo, uno que no lo he leído porque lo acabo de dejar ahora mismo, sobre la astronomía en la Granada musulmana. Sí. Que tiene muy buena pinta. Está muy bien. Me gusta mucho que saquen estos artículos. Los están sacando en lugar de otra serie que me gustaba mucho también, que eran Destinos Astronómicos, que estaba muy bien. Y estos, pues también me gustan mucho porque está muy olvidada. Destinos Astronómicos lo hacía Paco Bellido, ¿no? Creo que sí. Paco Bellido, ¿no? Vino de Córdoba. Paco Bellido. Y entonces, pues, todo lo que no sea ciencia occidental está prácticamente tapado. Vamos, no solo ciencia occidental, historia occidental y tal, ¿no? Pero ciencia sobre todo. Es decir, parece que la ciencia solo ha existido en Occidente. Y en matemáticas y en astronomía, pues prácticamente hasta el siglo XV, nosotros aquí estábamos en pañales. En pañales. Aquí desde los presocráticos, desde que se hundió Grecia, hasta Copérnico, pues el asunto estaba parado. Pero aquí, en Occidente, porque en Oriente, en China, en la India, luego los musulmanes fueron los que siguieron progresando y después con el Renacimiento y con el contacto que volvió otra vez, primero por medio de las cruzadas, etcétera, etcétera, con Oriente, fue como nos pusimos al día y tomamos nosotros la cabecera entonces, y desde entonces pues más o menos no se la perdió, aunque ya hoy día es bastante internacional. Entonces todo esto de la ciencia, lo mismo en los musulmanes que en la India o que en China, pues está muy bien que se retome y que salga a la luz, porque para eso está indebidamente olvidado. Así que me parece muy interesante este artículo. Luego, pues tiene. Bueno, aparte de las secciones efemérides, lo que cielo del mes, de siempre, tiene en las primeras páginas, que son noticias cortitas, me ha llamado bastante la atención cómo la astronomía sigue sirviendo para un poco los fundamentos de la física, los pone a prueba. Quien los pone a prueba casi siempre es la astronomía. Vemos dos noticias aquí pegaditas, pequeñitas, y una de ellas dice: nuevas observaciones verifican la relatividad general. La relatividad general de Einstein, una cosa tan complicada, y sobre todo tan complicada de observar, de comprobar en la práctica sus efectos, pues esa es la astronomía, donde con cierta facilidad y de vez en cuando, pues Se cuentan pruebas. Y aquí hay una noticia precisamente acerca de ello. Y por el lado contrario, en la noticia anterior, pequeñita, dice: vuelco a la teoría de formación planetaria. Que estábamos antes viendo de los asteroides. Bueno, pues la teoría de formación planetaria, que para muchos pues es la que tú has comentado antes, esa es la mayoritaria y está bastante asentada, pues ahora que estamos viendo exoplanetas y además a una velocidad cada vez más grande y estoy viendo que planetas cada vez más y más pequeños, uh-huh. Pues están revolucionando la teoría de formación planetaria y la están volviendo al revés porque se ven cada vez más cosas que no coinciden en absoluto y hay que reformular. Uh-huh. Así que es la ciencia que es una cosa que está viva, que no... Una cosa que está viva y los grandes cosas de la ciencia, la astronomía es una de las ramas que más sirve para validar o no los fundamentos. Y en estas pequeñas noticias, pequeñitas del principio, es donde muchas veces viene eso. Luego, pues nada, viene mucho para el astrónomo aficionado, tanto secciones de fotografía, cómo hacer fotos de esto, de lo otro. Viene una sección para de primeros pasos, encaminada a la gente que no sabe apenas o que se acaba de comprar su telescopio o algo. En este número es observación de planetas y telescopios reflectores. O sea, una cosa muy sencillita, observación de planetas. Uh-huh. Por cierto, ahora el 15 de junio aproximadamente tenemos una conjunción o casi los planetas muy cercanos. Tenemos a Saturno, a Marte y a Venus y a Mercurio. Todos así en línea al principio de la noche, muy facilito para ver. Uh-huh. Y puede ser una buena ocasión para iniciarse. Que le voy a hacer una pregunta de examen a Tadeo. Que no se crea. Si se pone delante de un micro, se expone. Dime los planetas del sistema solar, a ver si lo sabes. Vale, pues. Bueno. No meta a Portugal en España. Bueno. A ver, venga. En orden o en cualquier. Como sentido. Tú quieras. Vale. Tierra, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Marte lo he dicho, no. Marte. A ver. Te faltan los que están cerquita. Claro. Lo que pasa es que uno ya es planeta enano y cuando yo lo estudié no lo era. Ahí es donde yo quería pillar. Tranquilo que no me pilla tan fácilmente. No la pilla. Te ha faltado Mercurio, que es más cerquita. Pero quería que dijera Plutón y decirte que no. Pero la caída. Prueba superada. Venga, puedes seguir en el programa. Bueno. Si no, te nominamos. No soy el rival más débil. Y devuélveme la chuleta. Aquel programa era un problema, el rival más débil, ¿acordáis la señora aquella de negro? Ese programa era criminal. Horrible. Yo me gusta mucho saber y ganar y esto juego, sí, le decía sí, a mi sí. mujer, nunca, sí. nunca se me ocurriría ir a ese programa porque es de asesinos. Sí, bueno, pero cuando los rodaban no, espera tú. Eso tú ves lo que está grabado. Luego no era esa señora antipática, era súper simpática. Pero claro. Mientras grababan, era como... Claro, pero que era el demonio. Decía señorita Rottenmeier. Era mortal. Por cierto, hay un programa ahora, no sé si lo habéis visto, la televisión está cada vez peor, El programa del no sé qué de tu vida, o la historia de tu vida. El programa de tu vida. Sí, y son preguntas ahí delante de tu madre, de tu padre, de tu mujer, que tú tienes un detector de mentiras, si es verdad o mentira. Pero no veía las preguntas, ¿eh? Sí, claro. ¿Es verdad que usted, José Luis Espí, estuvo con su cuñada manteniendo relaciones sin que su mujer lo supiera? Y como digas falso, pierdes el dinero, ¿no? Claro, y su claro. Sí. Es que ahí está el truco, dice verdad y siempre ganas. Ganas el dinero, pero tu mujer te mira con una cara. Ganas el dinero, pero ¿para qué? ¿Para qué lo habré ganado, no? Yo prefiero los concursos nuestros. Tiene que hacer separación de bienes justo antes de ir al programa. Y orden de alejamiento, por si acaso. Bueno, ya hemos visto la de... ¿No? ¿El tribuna? Vamos con el Sky and Telescope, ¿no? Nos vamos con el Sky and Telescope. Por cierto, hay otra... Porque yo recibo el Sky and Telescope, recibo el resumen. Ajá. Pero recibo otra que es el Astronomy Magazine. El Astronomy es el equivalente, pero esta es británica. El Astronomy es británica y el Sky and Telescope es norteamericana, sí. Pues si te digo... ¿Qué? Que no sabía que el Astronomy era británica. Sí, el Astronomy es la revista más vendida de este tipo en Inglaterra. Pero si ahí siempre está nublado, ¿y para qué quieren astronomía? No, tienen astronomía también. Y tienen Greenwich. Ah, verdad, tienen Greenwich. Por eso. Pero no, que como está nublado, como no sea por las revistas, no. No ven nada. No se entera. Publica la fotografía que hacen los australianos. Eso digo yo, muchas veces los amigos astrónomos de Galicia, de Asturias, de ahí, no tienen. Sorry, que pasa fatal, ¿eh? ¿No? Sí, sí. Bueno, vámonos con el Sky and Telescope, que significa cielo y telescopio. Cielo y telescopio. Cielo y telescopio. Este es el número de julio. El Sky and Telescope sí tiene una cosa muy importante, y es que siempre va por delante del mes. Y es un fallo que siempre tiene. Tarde, sí. Pero siempre viene a mitad de julio, y a mitad de junio viene el de julio. Con tiempo siempre, ¿verdad? Sí, ese fallo de astronomía lo sigue teniendo. Sí. A pesar del cambio este que han hecho. Lo sigue teniendo porque empieza. Ahora empieza de mitad de mes y termina la otra mitad de mes, pero la revista me ha llegado casi a final de mes. De final de junio. Entonces, no. Sí, sigue fallando. Pues esta de julio del Sky tiene, bueno, como siempre la estructura del Sky, que trae tres o cuatro artículos centrales, ¿no? Y después secciones fijas, casi todas de observación, dedicadas a observación astronómica para aficionados, ¿no? Tiene aquí su correspondiente apartado, sí. en Facebook y en Twitter. Sí, se anuncia de que encuéntranos en Facebook y Twitter. O sea que tiene ya sus canales adecuados. Que es inadmisible que vosotros tres seáis tan vagos en las redes sociales. Con todos mis respetos. En Twitter ya estoy dado de alta, ¿eh? Ah, pues para avisar. Pues no me sigues. Sí, te sigo. Pues no me he recibido. ¿Es el único que sigo? ¿Para quién? ¿A mí o al punto azul? Al punto azul. Ah. Al punto azul. Bueno, si te quiero, te sigo a ti también, ¿vale? En persona, pero vamos, por todos los sitios que vaya. Sé dónde vives. Vale, ahí va. Los cuatro centrales tienen buena pinta. Ya, también la ha acabado de desembalar. No la he leído, nada más que le he echado un vistazo a los titulares. Pues te voy a dar, ahora que lo hice, te voy a dar la clave del punto azul, la tengo que dártela, que no me acuerdo, para que tú también escribas ya. Tú sí manejas Twitter. Sí. A lo bruto. Bueno, en la página web. Manejo, sí. Desde la web. No tienes instalado ningún programa. No. Bueno, ya te diré yo cómo. Para que vayamos entre varios, siempre se hace el trabajo. Claro, claro. Los centrales serían uno de estrellas gemelas al sol. Una lista de las estrellas más parecidas, ¿no? Muy parecidas en espectro, en masa, en luminosidad, en todas las características que tienen las estrellas. De una lista, por ejemplo, aquí vienen 4 o 5 estrellas que por sus características serían gemelas del Sol, ¿no? Y viene hablando de cómo son estas, comparados espectros y comparados luminosidades. Un artículo que tiene buena pinta de una rama de la astronomía que me gusta mucho, que es la observación de meteoros, sobre tormentas de meteoros famosas, pero vistas desde el lado de escritores de novela, vamos, escritores de literatura. Son años del año 1833, 1858. La famosa Leónida, ¿no? Del 58. Supongo que serán colección de relatos de escritores que en su novela, por la importancia de esos años, nombran ese fenómeno, ¿no? Ese fenómeno de lluvia de meteoros en esos años concretos que fueron tan fuertes, sobre todo Leónida, supongo, porque son las tormentas que más, cada tarde en tarde llega una tormenta en condiciones. El central, entre comillas, que ocupa la portada es el descubrimiento por un amateur de una nebulosa planetaria muy graciosa. Que es la bautizado la pompa de jabón. Efectivamente, una pompa de jabón. Es una pompa de jabón. Sí, no, es que muy bonito, se ve muy bonito para los que no lo vean, porque no se ve. Es de las pocas planetarias o de los pocos descubrimientos a este nivel que es puramente por un aficionado. está muy cerquita de una muy famosa, está por cierto la constelación del Cisne, y cerquita de una otra nebulosa ya famosa como la nebulosa del creciente, que viene en el cuaderno de campo de hoy. Pues al ladito descubrió una cosa sospechosa, empezó a ampliarlo, tiene un gran equipo, evidentemente, no lo va a hacer con un C8, sino con un equipo mucho más grande, pero es descubrimiento suyo, ¿no? Y en la parte más de secciones fijas, de las que yo he estado destacada, me ha dado tiempo a verla, viene un test sobre un telescopio pequeñito de 10 centímetros, que está de prueba, así con el engranaje tipo bola, que no lleva montura, sino que se mueve porque la parte del fondo del telescopio es redonda y tiene un soporte y aprovecha la redondez, ¿no? para moverse para todos lados en vez de tener engranaje en las dos. Viene galaxias de Hércules y en la zona que ahora está, que se empieza a ver en verano, de Escorpio. Esas son, digamos, las secciones para los aficionados. Detallado, muy bien detallado, una serie de galaxias de Hércules y planetarias. Después un bastante mapas para localizar cosas en Escorpio, también una región muy rica. Y aparte estos centrales de meteoros y el descubrimiento de la nebulosa Pompa de Jabón. Pompa de Jabón. Que como dice Tadeo, es que es verdad, es muy bonita. Tiene un tono azulado que le habrá costado la misma vida sacarlo, porque estos tonos son muy difíciles de sacar en CCD. Y supongo que con filtro y eso ya será cuestión de leerse el artículo. Así que en línea general esta es la revista del Sky. Y sobre todo, como siempre digo, el Sky siempre hay que, yo por lo menos, o la mayoría de la gente empieza a leerlo del final. Para ver las fotitos. Para ver las fotos premiadas de todos los meses vienen fotos de astrónomos que son premiadas y son unas fotos impresionantes. Que de mayor yo quisiera hacer fotos como estas, claro. Hay una de la parte de la nebulosa cabeza de bruja, Witch Head Nebula. Es una cara de una bruja, vamos. Sí, y cuando ves la exposición y el equipo, pues ya... Una foto de 7 horas y media. 7 horas y media de exposición. Buen nombre para una agrupación astronómica. Agrupación astronómica Cabeza de la Bruja. Cabeza de la Bruja. La foto es impresionante. Lo que pasa es la bruja de Blancanieves. Sin sombrero. Es verdad. ¿Has visto? Verdad. Uh-huh. Sí. Son fantásticas las fotos. La nariz alargada y la barba. Pues esa cosita deberíais ponerla en el blog nuestro, que se llama, la página web se llama www.aamagallanes.es, y hacer algún enlace para que las personas que nos están escuchando puedan ver. La parte es que sobre todo, muy curiosa. Ya que ha salido y nos ha quedado tan impresionado lo de la nebulosa Pompa de Jabón, y esta, pues, vale, me encargo de poner un enlace. Para que a las páginas del Sky que tengan las imágenes estas, para que la podáis, todos los oyentes las puedan ver, porque son, la verdad es que todas las fotos del Sky son impresionantes. Bueno, pues nos quedan pocos minutos de libertad ya. Tu cuaderno de campo se ha quedado ahí en espera, creo ya. Se ha enrollado, pues bueno, pues queda para el jueves que viene. Oye, mandó el compañero Marcos Montes de Oca un aviso de observación para la semana que viene. Observación, sí. Pero para este fin de semana no. No, este fin de semana. 10 de julio. Este fin de semana tenemos ingeniería astronómica. Vamos a montar el iglú. 10 de julio. Atentos y atentas las personas que nos escuchen desde Arcos. Sí. Hoy es 1 de julio jueves, 2 de julio viernes, 3 sábado, 4. Domingo, 5, lunes. El 5 de julio es cuando se emite este programa en Arcos. Y entonces el día 10, ¿en qué cae? Sábado, ¿no? El sábado. El sábado siguiente. Pues tenéis tiempo, las personas que estén en Arcos o la zona que queráis venir, entrar en www.aamagallanes.es, en la sección donde pone contacto, escribir con vuestro interés en compartir con nosotros la, la observación, y ya os daremos instrucciones de cómo venir y en qué sitio es, porque no lo podemos decir públicamente para evitar lo que nos ha pasado en otras ocasiones. Las aglomeraciones. Y no te rías. Sí. No te rías porque te acuerdas, señor presidente, expresidente. Tú y yo entonces, nos acordamos que te llamé. Que asustado. Yo era presidente en aquella época. Sí, pero aquello fue especial. Sí, no, sí. Aquello es que íbamos a ver un ovni. Por eso digo, pero ser especial. Cuando se remueven ciertos grupos sociales, hay más movimientos. Cuando, pero esta vez no, esta vez no hay ovni. Tú, estabas conmigo arriba, ¿no? Sí. Yo estaba arriba. Y tú cuando llegaste, tú yo, no te podías creer. Yo no podía ni creérmelo, porque llegué un poquito más tarde. Tenía yo te he visto de, pocas veces atacado colegio. De los nervios. Y ese día te vi totalmente fuera, vamos. Fuera estaba, de, hombre, estabas, estaba muy asustado. Pero estabas no, muy asustado. No, la cosa es para no estar. No asustado de la gente, por hablar y rollo, eso me da igual. Sino por la responsabilidad que... Es que había un trigal querer. Allí, mucho trigo, y la gente fumando. Uh-huh. Eso era un peligro, ¿eh? Uh-huh. Y yo no lo comprendo. ¿Cómo puedes fumar con un trigal? Un trigal seco, claro. Seco, sí, ¿eh? Sí, en verano. Sí, era en verano, ¿no? Era esta fecha. Bueno, y... De julio, y de junio. ¿Cómo se quedó aquello después? Aquello, vamos... Que tuvimos que ir a limpiarlo, porque somos tan sucios, de verdad que no lo comprendo, no me entra en la cabeza. Estuvimos limpiando aquello... No, porque ya que nos dejaban el sitio para ir a observar, encima cómo dejamos aquello. Qué horroroso. Tuvimos que ir nosotros a limpiarlo. Bueno, esta vez no hay ovni. No. ¿Eh? Una observación normal. Yo si estoy, que no estoy seguro, me traeré a dos o tres amigos. Muy bien. Que me habían dicho que querían y tal. Pues ahora es el momento, le he mandado correos. ¿Y el que tiene que practicar con su nuevo telescopio? Ese es uno, sí. Que es mi cuñado. Y un par de compañeros de La Tuna. Que también me habían dicho amenizar, que cuando... Amenizar el... Bandurrias y formamos allí. Amerizar. Oh, wow. Por cierto, el otro día escuché en televisión, viendo un poco lo de los gazapos que muchas veces traemos de cosas ciencia, de ¿no? ciencia, y preguntaban por Albert Einstein y decía, sí, ¿tú sabes quién era Albert Einstein? Y decía, sí, ese físico alemán que le dieron el premio Nobel por la teoría de la relatividad. O sea, en la misma frase cometió dos fallos. Ni es alemán. Es que no era alemán. Ni le dieron el premio Nobel por la teoría de la relatividad. No fue Nobel. No. O sea que se convenció todo de que lo había hecho muy bien. Dice, pues sí, que sabes quién es Albert Einstein. Pues no. Sabía quién era, pero no. Idea tenía. Ni una cosa era ni la otra. O sea, dijo todo. Porque él realmente, ¿dónde nació? ¿En austriaco? En Austria, pero lo que pasa es que Austria hubo un tiempo que pertenecía a Alemania. Sí, pero vamos, eso le pasó también a Hitler. Y a Freud, ¿no? Sí, también. Ahí a Freud ya no lo sé. A Freud me parece que pasó igual. No sé dónde nació. Yo estaba visitando la casa de Freud en Viena, pero no sé dónde nacería. Y yo eso lo debería eso de saber. Es donde vivió, no dónde nació, digamos. Eso lo debería yo de saber. Bueno, ¿y por qué le dieron el premio a Albert Einstein? No fue por la teoría de la relatividad. No me acuerdo, pues la constante. Pues es que lo utilizamos continuamente. Lo que todo el mundo le suena es la teoría de la relatividad. Y todo el mundo le dieron el primer Nobel por eso. Y no fue por eso. ¿Por qué fue? Que se nos da el tiempo. No me acuerdo. ¿El mando de distancia? El efecto fotoeléctrico. Yo inventé el mando de aplicación del efecto fotoeléctrico. Que gracias a eso tenemos mandos a distancia. La teoría de la relatividad es que todavía no está demostrada, ¿no? ¿Cómo? Bueno, el mío funciona a veces. Está la teoría hay una cosa especial, sí está demostrada. La general se está demostrando. Ah, sí. Hay una cosa y curiosa. Parece que va. Curiosa, ¿por qué le damos al mando cuando se queda casi sin pilas más fuerte a los botones? Pues la misma. Es el pensamiento mágico. Pensamiento mágico. Es por la, no tienes pilas, cámbiasela. Por la misma razón que cuando te encuentras a un inglés y le vas a hablar, le y gritas. Más fuerte. Le gritas. Sí. Pero la cuestión no es que no te es sordo. No es sordo, es que no te entiende. Por lo mismo, bueno, es para atemorizarlo y que diga que sí. Nos vamos. Venga, hasta jueves que viene.